pa'l monte Gavilán te va a comer. Ese es mi gallito blanco que canto al amanecer. Canto al amanecer, que canto al amanecer, que canto al amanecer. Porque pues con eso lo criaron a uno y uno pues con eso ha sobrevivido. Porque por acá pues el que no es estudiado, que se sabe que vaya a la ciudad, no pasa nada. Si no es con la minería, con la, o sea, sí, con la agricultura no sobrevive uno. Tiene que ser así, trabajar con la minería, minería artesanal y agricultura. Son las dos cosas más, o sea, más que se ven por acá. La mujer africana es una mujer trabajadora, es una mujer imponente en cuanto a su labor. Bueno, podemos hablar de la mujer afropacífica, ¿cierto? Pues es una son muchas características y se determinan por la historia. Es una historia de adaptación. Y esto por lo menos por acá es lo único que una gente, o sea, lo más básico que uno hace es trabajar con el lodo. De madera y con barcón, el pobre en rancho de paja en un solo Varedón, pero aunque mi amo me mate a la mina no voy, porque no quiero morir dentro de un socavón. Pero aunque mi amo me mate a la mina no voy, porque no quiero morir dentro de un socavón. Negro he sido, negro soy, negro vengo mañana y hoy, aunque mi amo me mate a la mina no voy, porque no quiero morir dentro de un socavón. Pero aunque mi amo me mate a la mina, no. Porque no quiero morir dentro de un socavón. Ahí, güey. O sea que uno pues va y limpia el lugar donde uno va a apañar, a sacar la tierra, uno hace su hoyo y va sacando su tierra y la va lavando y va apañando y le va echando ahí a un envase. Y ahí va reuniendo hasta que tiene como venir a cambiar gramo de hoja. O sea, una gente le echa la tierra, después le echa agua, todo el día le echa agua, y ahí... Ya después, por la tarde, una gente lo golpea, este tapete. Lo golpea en un pedazo de plástico y ahí ya sale la agua, la arena, pues. Ahí uno entra a la playa. Y ahí ya sale el oro. A veces una gente hace 3 décimas, 2 décimas, así. Ya cuando coge bastante, a veces hace 1/2 gramo. Así. Pero decir que hace bastante, no. Pero apenas así, lo normal, 3 décimas, 2 décimas. Su 1/2 gramo cuando coge bastante. 1/10, por lo menos ahora, como el dólar está alto, son 10 mil pesos. 1 gramo vale 110, ya. Y el 1/2 gramo son 55. 1/10, las 3, si se hace 1/3 décimas, son 30 mil pesos. Normal. Eso apenas. Mi mamá fue la que me enseñó a cómo moverme, a saber trabajar, playar, todo eso, para que por eso una gente se mantenía ahora. En estos tiempos de ahora que ya la cosa está más suave, porque ahora es que la cosa es más suave, porque antes la cosa era más dura. Uno le tocaba salir de la escuela, ir a playar para poder comer, porque si no, no comía. Y el oro es algo bonito, hermoso, precioso. Porque cuando uno está trabajando y está sacando, uno se siente, Dios mío, no dice, ah, voy a solucionar este problema, voy a hacer esto, voy a conseguir esto, voy a tener este recuerdo. Desde que tuve como los 10 añitos, ya empecé a andar sola, así, con mi, con mi batea, playando para poder comer, porque la cosa antes era muy dura. Sí, uno a juicio le enseña el oficio porque uno se va. Y ellos mientras están en clase y después salen y van a ayudarle allá a la minería a uno. Entonces el muchacho va creciendo ya con ese, con esa fuerza de trabajarle a la minería, a batea. Pues a mí me enseñan mi mamá y mi abuela, me enseñan a coger la batea y me ayudan a darle vuelta con la batea y la mano. Entonces yo ya me voy a aprender aprendiendo. Porque yo eso que cuando vengo a playa, me dan plata para comprar lo necesario que yo necesito. Mis útiles, pues. Aunque mi amo me mate a la mina, no voy, porque no quiero morir dentro de un socavón. Porque la negra es una mujer trabajadora. Y no se le arruga ningún trabajo, y ningún trabajo le queda duro a uno. Pero hemos sido fuertes para trabajar, y a todavía en este nuevo milenio que hay, hay personas fuertes para trabajar. Pues yo desde que mi mamá nos crió, he sido así, fuerte. Nunca me he echado para atrás, nunca, o sea, he querido que el hombre me mantenga. Si él ha hecho una cosa, yo hago la otra, fuerte. Si están sacando oro, playando, también canta. La oralidad es muy importante para nosotras porque primero comenzamos con nuestros hijos, contándoles historia, contándoles cosas. Yo siempre digo, esta belleza de naturaleza que nos rodea es fuente de inspiración, fuente de inteligencia, es una voz que nos despierta, que nos da ánimo en todo momento. Digamos que hay una vida que se crea y recrea en función y alrededor del río, desde la identidad, desde el nacimiento, desde esa etapa de crecimiento y de búsqueda de independencia. Porque pues así nos enseñan los padres a uno, ser así, que tiene que uno trabajar para sostenerse. Porque por ahora el que no es estudiado, si no es trabajando, no sobrevive. Trabajar la tierra es algo bonito, lindo y hermoso. Pues en minería y uno se siente muy bien. ¿Por qué? Porque cuando uno está trabajando la tierra, que uno la está arañando con las uñas, uno se siente bien. Al menos yo, por ejemplo, me siento bien porque a mí me gusta mucho mi tierra. Desde que nacimos, venimos con esta tradición. Eso es algo muy bonito. Para mí, yo me siento ser orgullosa de ser así, ser afrocolombiana. El guapi soy, así lo digo. Dentro de mí se quedó su canción. En los esteros, duro es andar. Duro es bogar con tanta soledad. Y los incendios no me quemé. Vino la lluvia y no me mojé. Por los caminos que caminé, me fui muriendo y no me quedé. Vivo cantando, alegre danzando. Vibra mi cuerpo al son de los ritmos. Vivo cantando, alegre danzando. Vibra mi cuerpo al son de los ritmos. Vivo cantando, alegre danzando. Vibra mi cuerpo al son de los ritmos. Vivo cantando, alegre danzando. Vibra mi cuerpo al son de los ritmos. La Jagua, una producción realizada en el marco del proyecto Territorios en Diálogo, de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura 2019.